Azul y Bones. Sí, sí, muy buenos mediodías. Estamos acá en Mundo Sur presentando todo un palo. ¿Cómo anda, compañero, amigo, el hombre que hace feliz mi día? ¿Cómo anda, Dani? ¿Todo bien? Todo bien. Marce, ¿usted cómo anda? Gracias a Dios, todo bien. Pero el que no anda bien, a usted, ya le quiero dar palo a Messi. Dígame, no puede ser que se erre un penal y le dijeron, quedemos así. Le dijeron, ¿sabes qué vino Romina? Romina, la novia de la infancia, de Jardín de Infantes, Messi. ¿Sí? Allá en el viejo Rosario y por se la desconcentró. Calle. ¿Qué pasó? La buscó entre el. Entre, el, ¿qué sé yo? Entre la hinchada, qué sé yo, no sé. La verdad. Y la mandó afuera, ¿eh? Hay gente mala que dice que estaba mirando de reojo al defensor, al 8 irlandés. Vio el 8 irlandés que estaba fuerte. El 8, sí, tenía facha. Parecía Thor, ¿no? Sí, a mí me gustó, le digo la verdad. Algo de Thor tenían, porque son vikingos, ¿no? Claro, son escandinavos. Son escandinavos. Y dijo, ¿a quién tenemos acá? Veo que es una voz que vos. A Coto de atrás. De atrás mío. Sí, siéntese en la mesa, venga. Muy buenos mediodías. ¿Cómo anda, Male? Hola, ¿cómo anda? Muy buena. Qué lindo que vino. ¿Vieron? Está linda, Male. Sí, vino de rojo con la camiseta Independiente. Muy lindo, muy lindo. Sí, ya sé que le gusta. Yo también vi el partido. ¿Vio el partido? ¿Qué vio usted? Me interesa la... ¿Cómo lo ve? No sé. Me dijo, una ya estuvo charlando conmigo. Claro. Sí, no presté mucha atención a la técnica de los jugadores. Pero bueno, digamos que Islandia tiene un país. Tiene un país. Tiene un país muy rico y una población muy buena. Quiero contarle una cosa. ¿Sabe que Islandia tiene la misma cantidad de pobladores que Loma de Zamora? ¿En serio? Imagínese. No, pero el Club de los Andes le gana, claro, a Islandia. Islandia. Ahora la selección nacional ya no. Imagínese a... Sé que recién me vino un nombre. Isaurralde, ahí está. Imagínese a Isaurralde gobernando Islandia. Y la mujer de Isaurralde, ¿cómo se llama? Jessica Sirio. Jessica Sirio haciendo gimnasia abdominales con todos esos jugadores. No. Como me la Gerta de vikingos. Claro. Bueno, pero no estamos solos. También está... Nuestro primer invitado del día de hoy, el señor Jonathan, alias el polaco, y no el que canta, el de Cine Luna, ¿eh? Otro polaco, y tampoco buenas. Arseno, ¿no? No, el polaco, el otro, el polaco, el que canta cumbia. No, claro. El que canta cumbia. Por eso, no es el de Cine Luna, es otro polaco. Es otro, sí. ¿No? Otra, bueno, otro. ¿Cómo le va, Jonathan? Bien, acá andamos, cagando de calor, pero bien. Y sáquese la campera, usted... puede hacer eso, está permitido. Me saco la gamba, exactamente. Pásele el micrófono a otra invitada. Vino a visitarnos Florencia, que nos va a contar por qué vino a visitarnos. Muy buenos días a todos. Y a todas. Y a todas. Obvio. Exactamente. ¿Cómo estamos hoy? Vine a visitarlos porque escucho de los chicos que la pasan muy bien en este espacio, así que quería compartir con todos ustedes en el día de hoy. Bienvenida, Flor. Bienvenida, muchas gracias, Flor. Muchas recuerden gracias. Que este es el programa del Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Laura Bonaparte, además de ser psicóloga, era madre de Plaza de Mayo, una defensora de la ley de aborto legal en salud, en los medios gratuitos de la salud pública, ¿no? Así que bueno, también está nuestro hombre que habla de deportes, el hombre que siguió todo el partido a Messi, el que no se distrajo mirando islandeses, el señor Alejandro Pereira. ¿Cómo le va, Alejandro Pereira? Todo bien. ¿Cómo todo lo vio bien, a Messi? Estaba jugando un poco mal y le erró justo el penal. Que... ¿Usted qué cree que miró Messi cuando pateó el penal? La verdad. ¿Usted que lo estaba siguiendo? Lo estaba siguiendo, lo estaba mirando, pero se lo pateó a las manos del arquero, se lo pateó. Agarrame esta, le dijo. Le dijo, agarrada. Y el tipo la agarró. La agarró justo en la mano. Penal vendido, ¿o sí, no? Si hubiera sido Verón, ¿se acuerdan de Verón? Verón, la brujita Verón. Cuando jugamos contra Inglaterra, que todos decían que se entregó. Imagínense ahora, ¿qué dirá? No, pero... ¿Messi querrá ser el técnico de Islandia? Y sí, con igual yo no quiero que Messi se deprima, ¿eh? Se deprimió no, después de patear el penal. Por favor. Y nosotros nos deprimimos también. Sí. Pero ese primer yo me deprimí. Ese primer partido, no podemos deprimirnos en el primer ¿con partido. ¿Con quién vamos a jugar ahora el jueves? ¿Contra Croacia? No. Contra... No, contra Croacia. ¿Eh? Contra Croacia. Contra Croacia. Ahí hay que tener cuidado. El otro hombre que vino acá, el señor Carlos Salega. Muy buenas tardes, oyentes. ¿Cómo anda, va? Carlos? ¿Dónde mira? Está rojo, Carlos. Yo miré en mi casa. También está acalorado. Está acalorado. Estoy acalorado. Lo miró en su casa y estuvo bien mirándolo. Sí, estuvo tranquilo ahí con mi mamá, viendo, tomando unos mates. ¿Se puso despertador o se levantó solito? No, me levanté solo. Muy yo bien. Me levanté a las 7 de la mañana el sábado. ¿Pero tenía qué? ¿Insomnio? ¿Quería hacer la previa? No, no, creí que había otro partido y no lo encontré. Y después cuando terminó vi que sí, que estaba jugando otro partido. Es complicado el horario de los partidos esta vez, ¿eh? Bueno, pero a las 9 de la mañana no es tan complicado. No, no, uno pero se levanta las 7. A las 8, desayuna algo o mientras ve el partido desayuna. El de las 7 es complicado. Pero bueno, estamos acá, hubo una multitud el día jueves en las calles de Buenos Aires por la ley que el Congreso dio sanción o media sanción a la ley de aborto legal o a la ley de legalización del aborto, ¿sí? Para que no sea más castigado y para que no mueran más personas. Mueren alrededor de 15 mujeres por día. Exactamente, uh-huh. Medio millón de mujeres en el año. Una es mucho, es una mucho. Una animalada. Pero después siguió esa marcha a Plaza de Mayo, donde las dos CTA convocaron a un paro y movilización donde habló Hugo Yasky, Daniel Catalano, la de docentes Aleso, no sé, mucha gente. La paro verdad que para estuvo, el 25. Y anunciaron el paro del 25. Todo en le pusieron un mismo fecha. Día. Sí. Después de un año. Pensaron la fecha. Después de un año le pusieron fecha, la verdad que unos jugadores. Cuénteme un poquito, ¿tiene algo de lo que pasó en el Congreso? ¿Escuchó sí, los discursos? Muy bueno el debate, la verdad que es un debate histórico para mí. Más allá del resultado, que por supuesto, en mi opinión, está bueno poder haber conseguido el voto positivo, pero me parece que el debate es muy interesante. Me gustó mucho el debate de Filmus, por ejemplo, porque hizo un recorrido por la historia de la educación, ¿sí? Y por los derechos de los ciudadanos, incluso el derecho de la mujer al voto. Me sorprendió mucho cuando dijo que uno de los motivos de no haber, o sea, de no querer darle el voto a la mujer era que se pensaba desde la Iglesia Católica que eso podría traer una disolución de la familia. Sí. Por ejemplo, si el marido tenía un voto y la mujer tenía otro y entraban en oposición, eso podía como ser un motivo de disolución de la familia. Cuestión que después no pasó, o sea, digo, ¿no? Hablaban de despoblar la Argentina, una cosa así muy loca, porque muchos de nosotros nos tendríamos que replantear si estamos de acuerdo o no en hacer un aborto. Una cosa es eso, lo que uno pensaría. Y otra cosa es que sea legal, o sea, no porque sea legal me voy a ir a hacer un aborto, no porque sea legal ciertas cosas lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué no, sé yo? Por supuesto, digo, lo que tiene que primar siempre es el derecho a la salud y a disminuir la cantidad de esto que decía Marce, de muertes de mujeres en manera clandestina, sin acceso a la salud, ¿no? Evitar eso ya es una cuestión de salud pública. A mí me gustó el discurso de Ruggeri. Ah, no, no era Ruggeri, acá arriba. Yo que miró a la tribuna y le decía, la próxima rompo, parecía Ruggeri cuando le pegó a Chilaver. Muchas horas. Claro, ¿cómo la próxima rompo? ¿Qué íbamos a hacer? Yo no entendí eso. Carrió, ¿recién llegaba o había venía estado de gira ahí toda la noche? Para mí Carrió venía de gira. ¿Le vieron los anteojos negros? Estaba destruido. No podía más, Carrió. Pobre mujer, ya es grande, señora, para hacer eso. Después la señora de Corrientes, diputada radical también, que comparó a una mujer con una perra que tiene cría, patética la señora correntina, pero bueno, qué sé yo, por suerte tenemos otras personas que hablan muy bien y que pudieron, ¿ves cuando uno le tiene bronca a alguien, por ejemplo, o que odia lo que dice? hay dos diputados del PRO que la verdad que cuando los escucho hablar me molesta mucho que habla. Y la verdad que tuvieron unos discursos espectaculares en defensa del derecho a la mujer a elegir. Mira. Muy interesante. Uno creo que fue Daniel Lipovetsky y el otro no me voy a acordar ahora el nombre, pero que no coincido en nada políticamente con él, pero me pareció interesante. Señores, estamos acá en FM Mundo Sur. Gol de Bélgica, 106 puntos. Gol de Bélgica. Hay gol de Bélgica, exactamente. Hace unos minutos Bélgica marcó el primer gol. Muy bien. ¿Tenemos cómo salió Corea? Pues la verdad que quiero mandar un saludo a mi... Suecia versus Corea. Sí, ¿cómo salió? No sé. Suecia 1, Corea 0. Voy a ir y voy a cargar al chino de la esquina de mi casa. Cuando me diga, trajo envase, le voy a decir, Suecia. Bueno, claro. Pero para Corea ya está en Mundial, es un logro. Ya es un logro. Bueno, son las 13:15. El día de hoy se conmemora el nacimiento, hoy 18 de junio, de Paul McCartney allá en Liverpool. En el año 1942, igual que mi viejo hubiera cumplido el mismo año. ¿Cuánto cumplió? Y haga la cuenta, 1942 como 78, ¿no? No, no sé, un poco más. Háganme la cuenta, después me dice. 60, 70, 80, 80 y pico. 80 y pico, bueno, ahora hacemos la cuenta y se lo decimos en el otro bloque. Y hoy se conmemora también el último discurso del teniente general Don Juan Domingo Perón al pueblo argentino desde la Casa Rosada, acá, un par de cuadras. El último discurso que se dio a la gente. Dicho esto, los invito a escuchar un temita para Malena. ¿Ya nos vamos al temita? Vamos al temita, vamos a escuchar. ¡Qué rápido! La Renga. ¿Tiene ganas de escuchar la Renga? Sí, la Renga, aguante la Renga. Bueno, triste canción de amor para Malena. Solo en un sueño, y eres el poema que el poeta nunca escribió, y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Eres como el mar y ella como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor, a esta triste canción de amor. ¡Hey! Sí, ella existió en un sueño y ese sueño fue con vos. ¿Conmigo, Dani? Sí, con usted. ¿Qué estaba soñando, Dani? Después le cuento. Tenemos información del ámbito local, ¿no es cierto, Jonathan? Sí, sí, tenemos noticias. Sí. Desconfianza a pesar de la llegada de Luis Toto Caputo a la presidencia del Banco Central, el dólar continuó el viernes su disparada, aumentó 41 centavos y cierra a 28. ¿Qué quilombo esto con el dólar, eh? Claro. Es un lío. Sube, es no para lío. Esto, no tiene techo. No tiene techo. A 30 se va a ir. Boludo, te vas a la cocina y te subió 50 centavos el dólar. En la cocina, en la cocina el plata, porque comprás la cocina de bueno, no digamos nada. ¿Qué más tiene, Jonathan? ¿Del espectáculo vio algo? ¿Estuvo mirando el programa de Mirtha Legrand? No, no me gusta el programa. No le gusta Mirtha Legrand. Se está quedando sin audiencia casi. Yo vi PH. PH, ¿qué vio? A ver, cuénteme un poco. Después le cuento. Yo vi que estuvo una chica. Una chica, sí. Que no me acuerdo cómo se llama ahora. No lo vi. Hermosa la chica, ¿no? Sí, pero no lo vi. Le estaba mintiendo. ¿Sabes lo que vi el sábado a la noche? La película del Indio Solari que hizo con Pergolini previo al recital de Tandil. No la vi. Muy interesante. Tsunami. Muy interesante la nota, cuando él cuenta su enfermedad y todo lo que le pasa. Tiene mal de Parkinson, ¿no? Sí. ¿Se queda tieso, duro? Duro, exactamente. Este no tiembla, se queda duro. Exactamente. Pero bueno, las ventas minoristas por el Día del Padre cayeron un 64% respecto al año pasado. ¿Te regalaron algo, Dani? Sí, un perfume. Qué grande, qué perfume. Qué bueno. Feliz día para conocido? Todos los padres. Exactamente. Feliz día. Es conocido un Mancini. Desde... Un Mancini. Ah, bien, mira ahí. Bien. Y me regalaron otra cosa que no voy a contar acá. bueno, ¿en qué está? El promedio de gastos de la familia por padre fue de 680 pesos. Nadie, salvo algunas excepciones, subió de ese precio. Pero fue como tranquilo, ¿no? Hubo elecciones en Colombia, ¿sabían? No sabía. Sí. Ganó la derecha. ¿Quién ganó? Sí, la derecha. Con el 53.98% de los votos, el candidato derechista Iván Duque. Iván Duque. Mira, yo tenía un perro que se llamaba Duque. Sí, un perro. ¿Pero por qué es nombre de perro? No sé, Duque. Duque es nombre de perro. Tenemos que hablar de los nombres de perro porque es raro. Micaela. Esto. ¿Qué tira? ¿Cómo le va a poner? Micaela. Claro. No Mica. Tira perro. Mica. No tira ni a... Es mi hermana. Por eso, pero es un perro. Cuando digo es mi hermana Micaela, todos me miran. Tiene una hermana que se llama Micaela. No. Pero se llama mi perrita. Pero no es un nombre de perro. ¿Qué nombre más extraño le puso a un nombre, además de Micaela? Daisy. Daisy. Daisy. Beto. Beto. ¿Usted Beto sabe? Beto. Beto, mi perro, es. Ah, sigue siendo su perro. Que no está conmigo, pero. Es mío, pero. Tuvimos no. que separarnos con el perro, pero sigue siendo mío. Pero sigue llamándose Beto. Bien. Se le puso por Beto el de. ¿Vio el que. Por Beto no, cancela. No, no, por... El micro ese de que iban a Bariloche. El programa de. No, se lo puse. ¡Ay, que se mete, Dani! ¡Que se mete, Dani! Se mete en cada lío. No, se lo puse por Papo. Ah, por Norberto... Norberto Papo Napolitano. Bien. ¿Y usted, Florencia, tiene perros? Tengo un perro, pero está en la casa de mis papás. Ah, tampoco... No pude hacerme cargo de mi perro, así que está en Río Negro. Otra que deja el perro abandonado. Madre abandónica. Sí, ¿y cómo se llama su perro? Milo se llama. ¿Milo? Milo. ¿Por qué? Porque se me ocurrió y me gustó. ¿Y ese es el nombre más raro que tuvo de perros? Mora, que Mora. Creo que es un poco más común, así que será el más raro, Milo. Sí. Bien. ¿Usted tuvo perros con nombre raro, Jonathan? Yo tengo a Rex, tenía. ¿Por Porco Rex? ¿Como el dinosaurio Rex? No, por el comisario Rex. No sé quién es el comisario. ¿Cómo no sabe quién es el comisario? Yo de esa época y no conozco el comisario. ¿Quién es el comisario Rex? ¿De qué época? ¿Quién? De la época, el perro policía que investigaba así con el dueño así de que era... Me mataste ahí, ¿con el inspector Gaucher? No. Porque estaba el perro biónico también. No, este es un perro normal, lo único que es que la serie se trata del perro. No, la verdad que no. Basada en los hechos del perro. Después tengo 5 perros más, así que te puedo nombrar unos pares. ¿Un par de nombres raros así? Oso. El mío se llama Pototo, lo dije la semana pasada. Bueno, tengo uno que se llama Preguntale. ¿Y no le contesta? Y no le contesta. Claro, qué jodido. ¿Y usted, Allen, tiene...? No, perro no tengo yo. ¿No tiene perro? ¿Nunca tuvo perro? ¿No le gustan los perros? Solo. Le gustan los gatos a usted, ¿no? A mí también me gustan los gatos. Sí, a este lo vimos. Son más independientes. Lo vimos, ¿no?, varias veces ahí con gatos. ¿Con gatos sencillos? Sí, de 4 patas. ¿De 4 patas, sí? Sí, porque a veces ahí... Bueno, no voy a hablar. ¿Usted, Carlos, tiene perro? Sí, usted tiene... Lo que están haciendo, lo van a volver loco a ese pobre micrófono, ¿sí? Yo tenía 2 perros que fallecieron y tengo 2 más ahora. ¿Los perros cuando fallecen van a un cementerio especial? Van al no? cielo los no, perros, los igual enterrados. Que la película. Los creman. Los enterras en un lugar que vos elegís. No lo podés tirar al tacho de la basura. No. Que yo lo tiro ahí. Si tuviese un perro muerto, lo tiro ahí. ¿Dónde lo voy a enterrar si vivo en un...? Podés enterrar en un parque, qué sé yo. Ah, mirá, parque. Si voy a llevar una pala de punta. Vivo en un departamento de 2x2. Tengo una pala de punta en el departamento para ir a enterrar a un perro si se me muere. No, o lo cremás, como dice Carlos. La señora de acá de Recoleta, por ejemplo, ¿qué hace con el perro cuando se le muere? Y se compra otro perro. Se lo da a la señora que limpia para que se lo da al portero. Claro. Encárgate. Y si seguimos con esta miseria, lo vamos a seguir. Hizo, mirá. Ya no sé. Sí, no. Bien. Se tiran mal los perros. No te tiran mal los perros. Pues está prohibida la carrera de galgo. Por eso no te tiran los galgos. Ahora te tiraron un salchicha. La semana pasada contamos que son re peligrosos salchichas. 7 salchichas se comieron a una señora. Se comieron a una señora, ¿no? Ojo con eso. Claro, hay que darle de comer a los perros también. No sí. solo tiene que comer uno, sino que darle de comer a los perros. Sí. Hablando es un presupuesto, te digo. No hay regalo para los padres, menos comida para los perros. A ver. ¿Sabes? Está 100 mangos la bolsita chica de Dog Chow. ¿Será por Dog Chow? No sé. Yo compro alimento para gato. ¿Pero para qué compra alimento para gato si usted tiene un perro? Mi mamá tiene el perro. Yo tengo un gato. Ah, no sabía eso. Sí. ¿Cómo se llama su gato? Shaco. Jack, lo tuvo que es como Jackie, porque es Jackie Jaco. Y este es Jaco. Porque es hombre. Jacqueline. Claro. Jaco. Bien, escúcheme una cosa. El gato es difícil de llamar, ¿se dio cuenta? No, este parece un perro. Te sigue cuando estás haciendo asado. Ah, lo llamás así, vení. Y viene. ¿Cómo le haces? Muy bien. Tenemos espectáculo hoy. Mucho gato. Tenemos que ver la contratapa. Bueno, confirmadísimo romance de Ángela Torres con Agustín Líder de Marama. Mira. Están saliendo los 2 chicos. Si bien la historia de amor arrancó en marzo, la actriz cantante lo negó, incluso ante Mirta. Pero lo real es que los chicos estaban juntos y... Cuando dice chico, ¿por qué chico? Porque son chicos todavía. ¿Chicos de edad? Son chicos de edad. Jóvenes. Adolescentes. Bueno, y tras un año de separación con Julieta Silverberg, quien dicho sea de paso hará una participación especial en 100 días para enamorarse de 5 capítulos, Esteban Lamote está más que feliz con la actriz Katia Sechman. Mira. ¿Podemos hablar de Cristian Lamote? No, ¿cómo se llama? Natalio Lamote, ¿cómo se llama? Lamote. ¿Quién le dijo que es una buena actora ese hombre? Bueno, hizo varias. Pero todos iguales. Actúa siempre de sí mismo. Dejémonos de joder, por favor. Bueno. Tenemos curiosidades del Mundial, Alejandro. ¿Alguna tenemos para ir contando de lo que pasó en estos días de Mundial que vamos llevando? Lo vamos llevando bien el Mundial por ahora. Un personaje del Mundial que estábamos hablando con Ale antes de empezar el programa, que nos había sorprendido, fue Maradona. Sí, fumándose ese habano donde decía prohibido fumar. Un habano y... Le decía atrás el cartel prohibido fumar y el tipo estaba fumando. No le importa nada, o sea, no hay ley para... y sus lentes, ¿no? Amo a Maradona. Parece que criticó a Messi. Qué grande el Kun, Sí, muy bueno. El Kun, bueno. Primer gol del Mundial. Sí, qué grande. Y lo gritó con todo Maradona porque sí. Es su ex yerno. Sí, no hay rencor. No, no hay rencor. Y criticó a Sampaoli también. ¿Maradona? Maradona. Maradona. A ver, contame un poco, Ale, ¿qué tenés ahí en la lista? ¿Te acordás de algún resultado? Los mexicanos... Ganaban 1-0. Sí. Después el otro partido salieron 1-1. ¿Quién? Después, 1-1 Brasil-Suiza. Brasil y Suiza. Qué mal partido de Neymar, ¿no? Sí. Ale, ¿qué te pareció a vos? ¿Te gustó Neymar? No me gustó. No, la verdad que jugó muy mal. Se hacía el que se quería ser el más jugador del Mundial, se quería ser como tipo Messi, se quería ser. Y le falta todavía. Todavía le falta un montón. A mí lo que me llamó mucho la atención es el cortecito de pelo que tenía. Todo rubiecito de arriba, así de larguito. ¿Qué es ese corte de pelo? Parecía un caniche toy. Exactamente, un caniche toy, dice acá Jonathan. Sí, fue raro eso. Fue raro, la verdad que... hasta ahora el partido que más me gustó fue México-Alemania. México-Alemania. España-Portugal, un partidazo. Sí. España-Portugal empataron. Empataron 1-1. 3-3. 3-3. Sí, los tres goles los fabricó Ronaldo, que para mí lejos... Lo vemos juntos. ¿Se acuerda? ¿Ronaldo es el que tiene dos esposas? Un jugador brasileño. Es complicado tener dos esposas. Con una que ya te hincha todo el día. Digo, imagínese dos. Con todo respeto le digo, ¿no? Porque... Bueno, depende. ¿Para qué? Claro. Sí. Pero veo que ese para qué después se termina en romper la monotonía, qué sé yo. Deben tener la misma cantidad de cupo en la tarjeta las dos, ¿no? Claro. Es una cosa así. Ese también es un tema, porque quizás no te alcanza para dos. Pero bueno, no sé, cuénteme, Marce, ¿qué tiene usted información ahí? Ahora seguimos con el Mundial en dos minutos con Alejandro Mas. Yo acá tengo, quiero hacer honor vista, a la... vista de la contratapa de... De Crónica, sí. Del diario Crónica, que está Milagros, se llama igual que mi hija, pero no es mi hija, ¿eh? No. Ojo con eso. Milagros Mendoza. Es de Mendoza. ¿Es de Mendoza o es Mendoza? El apellido? No, acá no dice Mendoza. Sí, debe ser el apellido ese. Muy linda. 90, 60, 90, no la dejen de mirar y cuidado con los cardíacos que el boazo puede venir en cualquier momento. Y no por el Mundial. Y no por el Mundial. Bien. ¿Qué más tiene de información? ¿Tiene algo más? Tengo algo de Mundial, sí. También. ¿Vieron el técnico de Alemania? Sí, no sé cómo se llama, pero sí, lo vi. Se lo criticó bastante. Joachim Löw. No sé si Löw, sí. Löw, sí. Parece que tiene un tic. Sí. Tiene un tic y no sé, como que la mano se le iba... Se, le gusta tocar las partes, no solo delanteras, sino íntimas. Traseras. Bueno, salió en todos los medios. Sí. Jugadores por todo lado. Sí, se mete la manito y después se olfatea la manito. Corrimundo. Sí, más o menos así. Por ahí nomás. Porque se saca los mocos también. Es que yo me olvido los nombres de la gente, sí. Cuando empiezo a hacer programa. Bueno, él se olvida si se bañó, entonces creo que testea. Mire que lo dije, testea. Si está limpio. Así que es complicado, ¿no? Y hizo una declaración sobre esto, o sea, lo reconoció que le pasaba esto y pidió perdón y dijo que se iba a tratar de comportar. Sí, bueno, pero viste cómo son los tics, uno intenta y... Y no puede. Me acordé quién estaba en el programa de Andy, María Julia Oliván. Ah. ¿Sí? Que estuvo criticando al ex gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lo único que sabe hacer esa chica, pero bueno. Carlitos, ¿tienes más información de espectáculo? Sí. Tal como anunciamos, Griselda Siciliani, a pesar del frío, estuvo acompañando a Carlos Casella en la trastienda, donde estará todos los viernes con su espectáculo Scorpio. Terminó de grabarse la coproducción con la TV Pública de La Caída, con libro y dirección de Mario Segade y varios protagonistas, Julieta Díaz, Juan Leirado, Vivian El Javer, Claudia Lopaco, entre otros. Y esos son los espectáculos de hoy. Perdóname, ¿no será Claudia Lopaco? Lopaco. Porque esto de Lopaco me sonó a... lo que no entendí, ¿quién es el Carlos Casella que está con Siciliani? ¿Usted sabe quién es? Yo no. No sabemos. No, nadie sabe quién es Carlos Cancela. ¿Viste que hubo un sismo? Sí, ¿en dónde? En México. ¿Por? Lozano metió el gol y se ve que el golpe de todos juntos, fuerte, saltando al piso. Juntos. Como en la cancha de Boca, veo que no tiembla, late. Sí, pero eso es por el agua. No, pero perdóneme, ese no... Me parece que ese es el eslogan de Independiente, no tiembla, no, late. No, es el de Boca. El de Boca es tiembla. Pero México tembló. Arde. Bueno, arde Troya, sí. ¿Cómo estaban los mexicanos? Por favor, Chicharito Hernández, no lo estábamos locos. No podían creer. Jugaron bien los mexicanos. Estaban felices. Muy felices, sí, sí, sí. Alemania le ganó. No lo podían creer. ¿Cómo ¿qué? Abrazaban a ese técnico? Y sí, vio que el técnico como que había perdido mal, entonces empezó a ver qué hacía, pues no quería renunciar. Y tuvo entrevistas con Bielsa, estuvo viviendo 5 días acá en Rosario con Bielsa, y parece que Bielsa le dio como bastantes consejos y volvió a full el tipo. Mira, ¿por qué no se juntó con Sampaoli? Claro. Bueno, sí. Osorio, el técnico colombiano. Sí, señora. Muy sí, bien. ¿Cómo señora, sabe? Sí, vio. Estudió. Estuve estudiando. No, me llamó la atención cómo los jugadores lo abrazaban. Me pareció como que había un buen grupo. Claro. Digo, que el resultado no siempre depende a veces. Los islandeses también. Vio que el técnico de Islandia es un dentista, que necesitaban un técnico... Tiene poca... ¿Ves que yo conté acá que las chicas y los chicos en Islandia para tienen un programa en el celular que cuando se acerca le dice si son parientes? Porque son tan pocos que pueden llegar a ser parientes. Bueno, parece que no tenían un buen técnico y eligieron a este que era dentista. Dice, porque si a alguien le duele la muela, de paso lo cura. Entonces sí, sí. Es dentista el técnico de Islandia. Mira. Y también buena onda con el técnico. Muchas felicitaciones. ¿Cómo volvemos sobre la herida, no? ¿Cómo volvemos? Pero bueno. Vaya contándome cómo sigue Bélgica. Ale, ¿tiene algo más del Mundial? Bélgica, 3-0. ¿3-0 gana Bélgica? 3-0, si recién iba 1-0. Qué buen equipo tiene. Tiene un mediocampista que era Feyenoord, ¿no? Una cosa así que era muy bueno, que ahora no me acuerdo. ¿Cómo están los bélgicos? Los belgas. Los belgas. Los bélgicos, no le digo nada. Señor Alejandro, ¿qué más tiene el Mundial ahí anotadito? ¿Se acuerda de algo más que tenía? Teníamos la palabra de Maradona criticando a Sampaoli. ¿Qué dijo, sabe? No sabe qué le dijo. ¿Quiere hablarle al micrófono? No. ¿Quiere...? Está retobado. Sí. Hoy tú me has retobado. Maradona. ¿Con quién estaba el gordito que estaba al lado de Maradona? ¿Sabe quién era? El sobrino. Enterado. Nadie sabía. ¿El sobrino? ¿Quién dijo el sobrino? ¿Alguien? Ah, creí que lo conocías. Así que bueno, Festichola Mexicana, así titula la parte deportiva del Crónica, ¿no? Igual hay una diferencia entre el palco que estaba Maradona, por ejemplo, que es un descontrol, y el palco de los suizos. Yo miraba, todos sentaditos en un sillón rojo, prolijitos, en la misma distancia, sin tocarse. O sea, no... Hay que tocarse más, dijo. Bueno, y como saltando como mexicano después del gol, vamos a escuchar... traje un como Ali, ¿sí? ¿Quedó como Ali? Quedó como Ali de Los Piojos. ¿Tiene ganas de escuchar? Dale. A Ciro con Los Piojos. Ver la nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí. Rebotando por doquier de la villa hasta la quien. Por ahí hay mujeres que no son Miller, Vivian, su poción, yo recién llegado. sí, quiero yo. Quedamos todos rebotando. Claro, ¿cómo, qué pogo que armamos acá? Por favor, ¿ves que en Rusia están pagando por un pogo para que te hagan? Pagan y la gente le hace pogo a uno, por ejemplo. Mirá vos, en Caminito están las bailarinas de tango. Sí. Y allá están los que pogueros. Te bailan en los pogueros. Claro. ¿Y las bailarinas de tango te hacen un pogo o no? Te hacen lo que con plata se mueva el mundo. Tengo una para contar. Ah, no. Sí. ¿Están ustedes? Estamos nosotros. Están tenían el 4. Sí, porque estuvimos en Madrid. 4 amarillo. Estuvimos sí. En Madrid con Alejandro. Ale, ¿qué pasó el fin de semana en el show de Sabina? ¿Qué le pasó? Sabrina se quedó sin voz en el show que estaba haciendo en su grupo de cantante. Se quedó sin voz. Pero cantó igual. ¿Cuántas horas cantó? Cantó 3 horas. Cantó bastante. Sí. Dijo que tenía problemas, algo así como... Problemas de la garganta, no sé qué tenía. Y espirituales. Espirituales. Sí, bebida espirituosa le pegó mal. ¿Quién más se quedó mudo? Hubo varios mudos este fin de semana. El frío, el cambio de temperatura. Estamos a 2 días de que... De que llegue el invierno. De que llegue el invierno. ¿Quién más se quedó mudo? El Pollo Viñón. Exactamente. El partido de Argentina, casi terminando, se quedó sin voz, compañero. Complicado el pollo, casi está al horno, ¿no? ¿Pero tenía un pollo o le parece, dicen el pollo? Que, no, para mí que tenía un pollo. El otro día nos dijeron que le faltaba un dedo, que nunca le veías la mano. Fue el Día del Padre y algunos de los famosos. Susana Jiménez puso en su cuenta de Facebook un retrato de su padre, el empresario Augusto Johnny Jiménez Albert. Mira, era Albert. Albert. Albert. Albert. Jimena Barón recordó a su fallecido papá y le dedicó una canción que se llamaba La Tonta. No se cantó. Jorge Rial comparó la tarea de ser padre con la de un niño de hoy. No sé qué quiso decir. Ruggeri, el cabezón Ruggeri, festejó con sus hijas en Rusia. Me encanta, Ruggeri. Calu Rivero debutó en el teatro y le dedicó la función a su padre. Marcela Klosterboer pasó el Día del Padre con Peter y toda su familia. ¿Quién es Peter? No sé. Marido debe ser. Y Flavio Mendoza. Peter Pan. Peter Pan, sí. Y Flavio Mendoza. Qué lindo que es el bebé de Flavio Mendoza. Su primer día con Dionisio. Ahora, perdón. La madre de Dionisio, ¿quién es? ¿No se conoce? Igual que la madre Mirko. La madre de Dionisio es la pareja de Mendoza. ¿Tiene? Creo que sí. ¿Porque Marley tiene pareja? Sí. No. ¿No? No. Ah. Papi, yo sepa no. ¿Quién es la pareja Marley? No sé, pensé que tenía pareja. No, Marcelo realizó un homenaje a su padre Dino en las redes sociales. Bien. Bueno, y yo estuve averiguando algunas cosas de dónde surgió el Día del Padre. Y está dedicado al padre de la patria, José de San Martín, que se convirtió en padre de Mercedes Tomasa el 24 de agosto de 1816. Hay que ponerle Tomasa. Tomasa, sí, me encanta. Verdad, Tomasa. De hecho, la primera celebración de este día en 1958 coincidió con esa fecha, pero ya en la década del 60 se corrió hacia el tercer domingo de junio. Allá en Corrientes se cantaba una canción que decía: en un caballito blanco, mi abuelito me contó que un santo cruzó los Andes y 3 pueblos conquistó. El santo era correntino y se llamaba José. Padre de una linda niña, Merceditas ella fue. Mira, me acuerdo cuando con el guardapolvito blanco recitaba en los actos ¿Pero escolares. ¿Pero qué? Había carreta ahí. Así que bueno, complicado. Contame, ¿para qué cosa sos hábil? ¿Cuál es tu destreza en la vida? Sí, vos. ¿Yo? Vos, Jonathan. ¿Yo? Sí, vos, Justo Jonathan. ¿Justo yo? Justo vos, sí. Mi destreza para mí es el arte. El arte. ¿Y qué cosas del arte? Y manualidades. Mira. Todo ese tipo de cosas. ¿Hay algo que te gusta más trabajar, cerámica, por ejemplo? La cerámica. Sí, cerámica. Bien. Trabajo contornos, hago jarrones. ¿Como el de la película Ghost? Ponele. Tenemos que conseguir una ¿Cómo se llama la chica de pelo cortito? Demi Moore. No me, exactamente, no me acuerdo un nombre. Soy un problema con los nombres. Pobita tenés que tomar. Pobita, pero pala. Hoy está peor que nunca. Hoy estoy peor que nunca, sí, el fin de semana me mató. Hay que comer mucha manzana, veo que la manzana tiene propiedades para la memoria. Sí, no sabía, pero sí. No es por eso, es porque cuelgo con los nombres. Me encanta, una de las cosas que me gusta es ver una película y decir, ¿esta quién es? Inventar el nombre. O sea, por eso no le presto atención. Me pasa con los temas musicales, que tampoco conozco los temas y no sé nunca cómo se llaman. A veces descubro un tema. Ah, mira cómo se llama este tema. ¿Qué pasó? Noticias. Mercado, Acuña y Pavón, titulares serían. Sí, mirá. Parece que sí. Bien. Pavón la rompió, ¿eh? La rompió Pavón. Pero tenía que Acuña, ser de Boca. Pero Acuña, ¿y quién más? Mercado. Sí. Mercado por Salvio. Pavón por Di María. ¿Y Acuña por quién? No sé. Pero Pavón es de Boca. Capaz que Acuña va por San Caballero. San Pavón pateó el tablero, dice ahí. Bueno, capaz lo saca a Messi y pone a Acuña. Bueno, ¿usted para qué cosa es hábil, Malena? Yo soy hábil para... Dos puntos. No, lo que tengo es que me pongo una meta y la cumplo. Aunque me cueste mucho trabajo, trato de seguir con el objetivo. Ser perseverante. Quizás no tengo facilidad, o sea, en algunas cosas no tengo facilidad, pero la es perseverancia... Buena, ausente, la perseverancia me gana. Ayuda. Nada, media obse. Muy buena docente. ¿Usted, Marce? Me gusta jugar al fútbol. Soy un crack jugando al fútbol. Sí, lo vi en la playa. ¿Qué hace acá, Marcelo? Tenemos que ir a Rusia. Me dediqué a otra cosa. Se dedicó a la radio. Juega muy bien. Usted, Ale, ¿para qué cosas es? ¿Cuál es su habilidad, su destreza? Mi habilidad es jugar a las pelotas, divertirme, hacer cosas. Ah, divertirse es una habilidad. Hay gente aburrida, ¿no? Gente aburrida que se quedan en la casa mirando la tele. No sé si es solo la gente aburrida. Para mí es los vínculos, lo que se arma en los vínculos. Yo a veces me pongo a ver, me voy a los cines, voy a ver un par de películas y hago un par de cosas, salgo para la casa de mi hermana. O sea, no le molesta estar solo. No me molesta. Puede igual hacer cosas que le gustan. Sí. Bueno, eso es una habilidad, porque hay gente que está sola y que porque está sola no hace nada. Claro. O sea, no se anima a ir al cine solo. No, yo me aburro en el cine, solo no tengo con quién hablar. Igual el cine no es para hablar, es para ver la película. Claro. A mí me molesta con alguien que me hable todo el tiempo en el medio de la película. No, yo en el medio de la película no hablo, pero cuando salís quiero comentar la película. ¿Te gustó, no te gustó? ¿Qué te pareció? Bueno. ¿Qué feo lo que le pasó a ese pobre hombre? Eso, algo. ¿Usted para qué sabe? Yo creo que soy buena anfitriona. Me gusta mucho recibir gente en casa, cocinarles. Mirá qué bien. Me siento tan cómoda, música de por medio, un poco de guitarra. Bien, así ¿cuándo vamos? Bien. ¿Cuándo nos invitan? Están invitados. Después de la radio podemos ir... organizar. Bien, verduras no como. No, solo asado. ¿Tengo cara de hacer verduras? No. Yo no como verduras porque cuando como asado ya como verduras, porque la vaca comió pasto. ¿Quién te invita a un asado ahora? Hace un montón que nadie me invita a un asado, che. 200 manguitos el kilo. Complicado. Asado, la caro. ¿Qué frase rara? ¿Cómo? ¿Está asado en la cara? Me imaginé la tira de asado. Claro, finita él. ¿Usted, Carlín? Yo, especialista en hacer mates. Especialista en mates. Che, sí, nos vienen a buscar mates. Alguno. ¿Sí? ¿Viste cómo se escucha? Sí. Esa es la policía que viene. O el SAME, no sé. Sí, la policía, deje de golpear gente, viejo. Lo que le pasó al hijo de Valeria Bertolucci. Tucheri, ahora les cuento. ¿Para qué más? Me especializo en eso, en hacer ricos mates para acomodar a la gente buena. ¿Se esmera? Me esmero, muy bien. A mí me contaron que la que hace muy buenos mates también es Florencia. Yo no probé ninguno todavía porque estuve como medio engripado, no anduve tratando. Y pizzas hace muy bien. ¿También? Sí, el otro día estuvo haciendo pizzas muy bien. La masa estaba hecha, debo decir. Pero sí, el mate siempre lo llevo, el mate y el termo me acompañan. ¿Es uruguayo usted? No soy uruguaya. Ah, porque... ¿De dónde es? Soy nacida en Neuquén. Mira, ¿y se toma mate en Neuquén? Hasta los 3 años viví ahí, así que no tomé mate en esa época, pero tomo mucho mate, sí. Bien. Ahora que hablan de Neuquén, perdón, sí, que interrumpa, me estuvo contando gente de Bariloche que parece que las facturas les aumentaron mucho, las de gas, pero que no sale gas por las tuberías. Se congelan por el frío. ¿No hay gas? Creo que por eso se fue a Arangure. No sé, el tipo dijo, mi empresa me están dando mal, no estoy facturando nada. Ya no sale ni gas. Claro. Bien, nada, voy a cambiar de tema. No, un tema serio es este, Dani. ¿Vio lo que le pasó a este muchacho? ¿A cuál? A este muchacho. Ah, sí, no, porque iba a contar esto, otras cosas, pero bueno, para que cuente esto, Dani, por favor, que la gente sepa un poco de... Fuerte denuncia del hijo de Valeria Bertuccelli y de el señor de los Cadillac, Vicentico, ¿sí? ¿Qué pasó? Nada, parece que el pibe iba andando en una camioneta, en un auto por Belgrano, en la calle 3 de Febrero, agarró un pozo, se le colgado, un pozo importante, y la policía lo para porque el tipo agarró el pozo, le dijeron. Le pusieron un arma en la cabeza, le robaron la plata que tenía, así que les voy a leer un poquito. El pibe se llama Florian Fernández Capello. Contó en la historia de Instagram que fue amenazado con pistola y asaltado por la policía en un control vehicular en el barrio porteño de Belgrano. Amigo, ¿cómo les va? Aquí acabo de llegar a mi casa y les quiero contar una situación que acabo de vivir para que andemos un poco más precavidos, comentó el joven. Y relató, iba por Virrey del Pino y a la altura de 3 de Febrero me paró la policía, me pusieron un arma en la cabeza, me hicieron bajar del auto, me dijeron que si no obedecía me iban a pegar un tiro en la cabeza y la excusa fue haberme parado porque no vi el pozo que me comí sobre Luis María Campos. La verdad es que me lo recomí como un salame. Eso no amerita ninguna retención de mi vehículo. Ni que yo fuera preso porque ellos me dijeron por qué agarraste el pozo. Como si el pozo fuera de ellos, capaz le querían cobrar peaje, ¿no? ¿Le cobraron peaje? Y, sí, se lo cobraron. Me pusieron el arma en la cabeza, me dijeron que no le temblaba el pulso para meterle un tiro. Además dijo que le robaron toda la plata que tenía y a modo de coima. Mirá qué lindo los chicos. Qué bien. ¿Y estos son los que nos defienden? Sí. Los que nos tienen que cuidar. Yo prefiero defenderme solo, ¿eh? Con esta gente. Polémico. Los futbolistas que le robaron la esposa a un colega. Voy a mirarla ahora porque yo no sé si esto es para decirlo ahora, ¿eh? Bueno, sí, se lo voy a decir. No estamos en protección al menor. Qué feo. Venir y presentar, o no, capaz que no. Es feo, es feo. Capaz que no, capaz que es un amigo y te saca un problema encima. Cada uno lo evalúa. A mí me sacaron un problema encima. Sí, ya habíamos hablado de este tema una vez, ¿no? Si tuvimos mismo... Amigos son los amigos, dijo Carmen. Amigos son los amigos, sí. Y bueno, todos lo compartían. Claro. O te saca varios, ¿vio? Por ejemplo, Icardi le sacó uno y tres más. Tres más, claro. Bien. Bueno, los futbolistas que le robaron la esposa a sus colegas. Como si fuera una película romántica, un hombre se enamora de una mujer. En esto, una pareja pasa a ser de otra persona. Ella se da cuenta en ese momento que siente amor por el amigo de su esposo. Y se lanza sus brazos con este nuevo varón. ¿Quién pasó esto? Acá dijo Malena recién, muy bien, Mauro. Guandanara. Mauro Icardi y Maxi López. Y Maxi López. Se pelearon por el amor de Wandita. Pero no fue el único, ¿eh? Gonzalo Higuaín le quitó la novia a Fernando Gago cuando estaban jugando en Atlético de Madrid. Mira Higuaín, ¿eh? Chupate esa mandarina. Mira. Gago, por eso Gago se quiebra. Porque empieza a jugar y se acuerda de que eso y le agarra como una emoción y se le afloja las piernas y ahí se desguinza. ¿Se dio cuenta? Bueno, Eduardo Tuccio, para los más jóvenes, defensor de San Lorenzo, River e Independiente, fue birlado en su confianza marital por su compañero Horacio El Coco Ameli, jugador de Unión de Santa Fe, de San Lorenzo, un tipo que cantaba con la guitarra, era así como un loco, un bohemio. Mira. Además de jugar al fútbol, tenía todas, ¿viste? Porque yo creo que garpa, saber tocar la guitarra garpa, me parece, ¿no? Está bueno, sí. Sí, sí, me parece que los tipos de... Vení, no sé, la te mujer, no, voy a hablar de las mujeres, pero los tipos que saben tocar la guitarra tienen como... Juega al fútbol, toca la guitarra, es fachero, vaya, ¿qué más querés, boludo? Canta. Que cocine. Cantan. Claro. Cocinan. Bien. Después, Ryan le quitó, se llama así, Ryan el jugador, a Rudy Gibbs, que no sé quién es. John Terry se la quitó a Wayne Bridge. Jordan Ayret a Afrik Shiet. Aquat, que es de la selección. Sí, es complicado los nombres. Es uno de la selección de Camerún. Mesut Özil, de la selección de Alemania actual, se la quitó a Christian Lell, que jugaban en España los dos, y era una modelo alemana. Y resulta que este Christian Lell encontró fotos de su compañero de la selección, Özil, que un delantero, ¿se acuerda que nos hizo un gol en el Mundial de Sudáfrica? Owen, ¿no era? No, Özil, uno morochito. Con las fotos de su novia en el celular. Wilfried Zaha le quitó la novia a Courtney House. Mira. Y Christian Keller a John Boring, entre otros. Pasa eso, pasa. Sí. El grupo de amigos. ¿Sí? Cuando sos adolescente más. Y sí, yo le conté cuando salí con las dos mellizas, ¿no? ¿Cuántas pero fue por amigas un error. Pueden comparar al mismo? Error. Sí, sí, las confundí, pero bueno, qué sé yo. Era como. ¡Dale, hiciste el canchero, la concha! ¡Qué bárbaro! Un grupo de mujeres. Por ejemplo, una de las amigas tiene un hermano varón. Ese hermano varón es entregado al grupo de chicas. Grupo de mujeres. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! No sé. Estamos yendo. ¿Tienen algo más para antes de irnos? ¿Usted le quitaría a la mujer a alguno, Jonathan? No, yo no lo haría porque... No sea cobarde. Diga la verdad. ¿Alguno cualquiera? Alguien que no conozca. Yo nunca hice eso y nunca lo haré. ¿Alguno que no conozca puede ser? ¿A quién? ¿Alguno que no conozca? ¿Pero algún jugador de fútbol? ¿Algún famoso? Si le hago la mujer de un jugador de fútbol... ¿Cómo? Claro, si me da bolilla, no, ustedes no tienen la plata del jugador de fútbol, pero tiene sus encantos, ¿o no? Obviamente. Me gusta el arte. Claro. ¿Usted a quién le quitaría a la mujer? Ahora todos tienen código. Vaya a hacer la cagada, muchacho. No, sí, dígame. No, yo no. ¿Viste? Vos, Marcelo, vos... Yo bueno, sí, ¿a yo quién? Sí. ¿A quién? Yo vale. Sí, a ver, ¿a quién? Agüero estaba con la princesita. Sí. Ah, ¿usted también le gusta la chica? ¿Le gusta la cantante? Al final era codiciada. Claro. Sí, princesita es linda. Mira, ¿y usted, Carlitos, a alguien? Yo sí, se la sacaría de Icardi. A Wanda Nara. ¿También le gusta Wanda Nara? Sí, me encanta. Bien. Qué sé yo, pensaba, por ejemplo, Julieta Ortega, no sé ahora con quién está. Mira, linda, muy Julieta linda, Ortega. Exactamente. La hija de Palito Ortega, sí, ¿no? Sí, y también, no me gusta, a Guillermina Valdés me gusta. Ah, ahí está, mirá. Tinelli, cuídate. Mira, Tinelli. Sí, no sé. Vámonos con un temita, tienen ganas, nos vemos la semana que viene. No, no nos vamos a ver la semana que viene, porque hay paro nacional de la CGT, así que no vamos a venir la semana que viene. Vamos a estar sí. En la calle. Me va a hablar. Ah, no, en la calle no, porque no hay quiere movilización. Movilizar, porque no tienen más atril para vamos que le roben. En las casas. ¿Qué me quiere decir acá? No, para mandar un saludo al muchacho. A Pablo. A Paulito. A nuestro operador, Pablo. Gracias, muy bien. Este que me acordé justo. Muy bien, Pablo. Gracias por operarnos todos los lunes. No venimos el lunes que viene, 25, paro nacional de la CGT. Nos vemos el próximo lunes acá a la 1:00 p.m. con todo un palo. Y nos vamos con un temita de Andrés Calamaro. 10 años después. Chau, chau. Soy distinto de aquel, pero casi igual. Si la casualidad nos vuelve a juntar 10 años después, algo se va a incendiar. No voy a mostrar mi lado cortés. Aquello fue un gran punto de partida. de fácil se te olvida.